amigos, también quiero comentarles que ya está en Pachacútec, ¿eh? Ya están nuestros distribuidores con su cargamento de información. Ya están ellos con el Pachacutano, el periódico semanal El Pachacutano, 5.000 ejemplares de distribución gratuita. Ahí están nuestros distribuidores ya en los mercados, en los centros comerciales, en las diferentes calles de Pachacútec, distribuyendo el periódico semanal El Pachacutano. Bueno, con toda la información del cono norte de Ventanilla, está El Pachacutano, que llega a todos nuestros amigos de Villa Los Reyes, Santa Margarita, San Pedro, Mi Perú también, y por supuesto Pachacútec, que hace algunos días se aprobara la ley para la entrega de títulos de propiedad. Ahora el gobierno regional del Callao podrá titular a nuestros amigos de Pachacútec, y así de alguna manera podrán hacer realidad el sueño de el terreno propio. Bien, así que ya lo saben, amigos del cono norte de Ventanilla, amigos de Mi Perú, de Pachacútec, el día de hoy pues se está haciendo la distribución completamente gratis del Pachacutano, un periódico a full color con toda la información del cono norte de este importante distrito como es Ventanilla. Los puntos de distribución nos dicen Mercado Santa Isabel, Mercado Balneario, Asentamiento Humano José Olaya, entre otros lugares importantes de Pachacútec. Y bueno, una de las noticias que estaba muy comentada durante toda esta semana, que todavía no termina, hoy ya estamos jueves apenas, fue la venta de un terreno ubicado justamente en Pachacútec y que tenía como destino hacer un gran parque zonal en el distrito de Ventanilla. Fue pues vendido por el gobierno regional del Callao. Nuestros amigos de Pachacútec se fueron en marcha, se fueron en una marcha de protesta hasta las puertas del gobierno regional del Callao. Como siempre, ustedes ya saben, no fueron recibidos por el señor, el doctor Félix Moreno Caballero, que de caballero ya no tiene mucho, no fue recibido. Imagínense ustedes, venden un terreno de estas proporciones, ¿no? Tan grande el terreno, destinado ya para un fin, y simplemente no los atiende el presidente. Los atendió una comisión y prácticamente lo que les dijo era que este terreno ya estaba vendido. Prácticamente, creo yo, que nuevamente, este movimiento Chimpún Callao, del cual no tenemos nada en contra, pero sí creo de que durante el tiempo que ha estado en el Callao, hay denuncias muy flagrantes, hay denuncias que no las digo yo, han salido en diferentes medios de comunicación, como lo hemos difundido desde aquí, en la cual están implicados este movimiento, no solamente en el chuponeo, que también está de moda. Hoy día va a Félix Moreno, va a pasar pues por la fiscalía para dar su declaración, ojalá que vaya. Y este movimiento pues ha tenido en su currículum, por decirlo de alguna manera, la venta de otros terrenos de manera muy legal, ¿eh? Ojo, los ha vendido legalmente, pero a todas luces han sido ventas que no han favorecido al pueblo chalaco, que más bien han favorecido en una oportunidad al hermano de Alex Curi y en otra oportunidad a su asesor jurídico en ese tiempo que trabajaba pues en el gobierno regional. Imagínense ustedes, terrenos vendidos a precios de ganga, a precios regalados, como es el caso de este terreno en Pachacute, que también se ha vendido a precio de regalo. Y acá hemos tenido a los dirigentes de Pachacute, hemos tenido acá abogados, y los entendidos dicen que este terreno, que ha sido vendido a 7 millones de soles, imagínense lo grandote que es este terreno, 7 millones de soles, y según los entendidos, dicen que este terreno fácil superaría los 50 millones de dólares. ¿Ah? Fácil superaría los 50 millones de dólares. Y lo más grave de todo, ¿ah?, lo más grave, que seguramente no es, de repente no es ilegal. Bueno, yo no soy abogado, pero lo más grave para mí es que, según informaciones de la SUNAT, esta empresa pesquera que compró este terreno, la empresa pesquera Liviamar, SAC, inició sus actividades o sus operaciones el 25 de octubre del año 2012, 5 días antes de la subasta. Y no solicitó autorización para la impresión ni de facturas ni de boletas. Esto me hace pensar que esta empresa pesquera Liviamar SAC, que compró a precio de ganga este tremendo terreno, fue creada simplemente para la compra de este terreno ubicado, como reitero, en Pachacútec. Bueno, la cosa está bajando en Pachacútec, pienso. Creo que, ¿qué habrá pasado? Pero a todas luces, todo parece indicar que nuestros amigos del gobierno regional se van a salir con la suya. Se van a salir con la suya en la venta de este terreno, que fue realizada a espaldas del pueblo y que considero yo que ha sido pues uno de los actos más desleales que ha podido hacer un político con su pueblo, con el pueblo que lo eligió. Así que esperamos, esperamos, y seguramente lo vamos a hacer por gusto, porque no va a haber ninguna respuesta, pero esperamos pues que Félix Moreno Caballero, presidente del gobierno regional, pueda hablar al respecto, pueda pronunciarse al respecto, y también que se pronuncien los congresistas. ¿Qué dicen los congresistas, estos congresistas chalacos que despachan en una oficina en el Callao, alquilada nada más y nada menos por el gobierno regional, en el local que antes, o creo que ahora también, le pertenece al gobierno regional? ¿Qué tal independencia, no? Vamos a tratar de comunicarnos pues con los congresistas chalacos, porque algo tienen que decir. Los que han dicho algo y a media caña, y algunos un poquito más fuerte, son los regidores de la municipalidad distrital de Ventanilla. Algunos de ellos se han pronunciado en contra, obviamente, de esta tremenda venta, de esta increíble venta de este terreno que iba a ser utilizado pues para un campo recreacional, ¿no? Como es, y ahora simplemente se ha vendido. Y todo parece indicar, según lo que nos han comentado nuestros amigos dirigentes de Pachacútec en la reunión que tuvieron en el gobierno regional, que esto ya se vendió y ahí quedó. mañana y 18. Bueno, igual, nosotros vamos a seguir comentando acerca de este tema, esperando que venga pues alguna declaración de parte de el doctor Félix Moreno, presidente del gobierno regional. Ah, también, ¿dónde está la consejera regional de Ventanilla, que se supone que tiene que defender los derechos de los ventanillenses? ¿Ah? ¿Dónde está? No se oye por ningún lado la señorita o la señora, se ha escondido seguramente, y tampoco hemos podido lograr declaraciones de la consejera regional por Ventanilla. Imagínense ustedes. Y estas son las informaciones ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Hoy jueves 23 de mayo del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. ¿Debe continuar el apoyo para los damnificados del pasaje Fátima? A 35 días de ocurrido el dantesco incendio que arrasó con gran parte de las viviendas del pasaje Fátima en el Callao, los damnificados de dicho siniestro siguen exigiendo apoyo de las autoridades regionales y municipales. Primero nos quitaron el desayuno, luego la cena y finalmente el almuerzo. En los últimos días ya tenemos que ver la comida nosotros mismos, manifestaron los vecinos. Defensoría del Pueblo pide trabajo conjunto a municipio Chalaco y región policial. La Oficina Defensorial del Callao recomendó a la municipalidad provincial y a la región policial realizar las acciones necesarias a fin de implementar un plan de seguridad ciudadana que garantice el orden público y la integridad de los vecinos chalacos de los diferentes paraderos y avenidas del primer puerto. El regidor de la Municipalidad de Ventanilla, Juan Carlos Leonard, reclamó la inacción de los congresistas electos por el Callao con respecto a la cuestionada venta de un terreno en el proyecto especial Ciudad Pachacútec por parte de la región Callao. Hasta la fecha no hay ningún pronunciamiento, señaló el regidor Leonard de Ventanilla. Más de 20 robos al día en la Néstor Gambetta. La Unión de Transportistas Dueños de Camiones del Perú dio a conocer el día de ayer que se producen entre 20 y 35 robos al día en esta concurrida vía Chalaca. Según refiere, la sucesión de estos hechos se debe a la lentitud con la que transitan los vehículos a raíz de las obras que se vienen ejecutando en la avenida Néstor Gambetta. Proyecto escolar de Pachacútec es presentado en México. En una exposición realizada en la Ciudad de México, el reconocido chef nacional Gastón Acurio presentó el programa de huertos escolares que se viene ejecutando en los centros educativos del proyecto especial Ciudad Pachacútec en el distrito de Ventanilla. Dicha iniciativa viene beneficiando a cerca de 70 escolares de la institución educativa Magdalena Bizarreta en dicha localidad.

Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Y bueno, ya estamos aquí con nuestro primer invitado de esta mañana. También quiero contarles que vamos a estar recibiendo llamadas telefónicas de diferentes dirigentes políticos también del distrito de Ventanilla en referencia a la venta de este terreno, la escandalosa venta de este terreno a todas luces, que a todas luces pues se ha hecho a espaldas del pueblo de Ventanilla. Bueno, pero ya estamos con nuestro primer invitado. Él es un vecino del Callao, Gambeta Baja, y con él vamos a conversar acerca de algunas cocheras clandestinas que estarían pues ubicados en diferentes lugares del Callao. Bien, estamos con José Santos Albitres, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Buenos días, amigo Tulio. Acérquese al micro para poder ser escuchado. Muy buenos días, amigo Tulio Chávez. ¿Qué tal? Acá dando primeramente el agradecimiento a Así es el Callao, de Prensa Chalaca. Y bueno, el motivo de estar aquí es primeramente para hacer una denuncia pública sobre las cocheras que vienen siendo presencia aquí clandestinamente acá en el Callao, en las avenidas principales, como es en este caso la avenida Santa Rosa, cruce con la avenida Morales Duárez. A ver, vamos aclarando. A ver, cocheras, ¿qué significa cochera? Que ahí a partir de las 7 de la noche... Porque hay cocheras, me refiero a una cochera, es un lugar privado. Así es, pero este no es un lugar privado, es un lugar público por eso, en la que utilizan como cochera. Entonces ya no es cochera, ¿no? Claro. Los utilizan como cochera. O sea, es una franja de pista donde la gente pone su carro ahí que toda la noche, que duerma el carro ahí. Así es, a partir de las 7, 8 de la noche, incluso hasta más temprano muchas veces, los días, por ejemplo, de fines de semana, es todo el día. Ajá. Todo el día. Ya. O sea, no son... digamos, aparcamientos, no son, lugares donde los carros se pueden estacionamientos públicos, no son. No. Son pistas. Así es, son pistas. Que han sido usadas, o son usadas, para dejar el carro ahí toda la noche, o también durante el día. Muchas veces durante el día, como lo digo, los fines de semana. En realidad es una cochera. Es una cochera. Ay, ay. Si usted va a ver, utilizan las áreas verdes, ajá, donde ponen ahí sus carros, malogrando los pastos. Al mismo tiempo también se utiliza como un sitio donde los alcohólicos llevan sus asientos cómodamente, toman ahí, se duermen dentro de los carros, orinan, hacen sus disposiciones, ajá, frente a la gente. La delincuencia común aprovecha esto para que los carros... vayan a una baja de velocidad y comienzan a extraer, ¿no?, y hurtar en ese momento, ¿no? Bueno, ¿dónde está ubicado este problema? Principalmente tenemos en la avenida Morales Duárez, cruce con la avenida Santa Rosa. Esto queda a la altura del mercado Los Rojos, de Gambeta Baja. Ajá. Bueno, atención a las autoridades municipales sobre esta denuncia de nuestro amigo vecino que viene de Gambeta Baja, y que realmente pues esto es una molestia y bueno, tiene que haber orden, ¿no? Porque se supone que las pistas son para que transiten los vehículos, no para que se queden estacionados y sirva, como usted lo está mencionando, prácticamente se han vuelto cocheras clandestinas. Así es. Mi amigo Tulio, pero hay algo... sinceramente que a nosotros nos admira, ¿no?, y nos sorprende, porque es una avenida en la que constantemente pasan los vehículos que paran multando a diario a todos los taxistas, a los choferes que trabajan, los paran multando por cosas que realmente parece que hasta lo buscaran la sin razón, y en este lado paran pasando todos los días esos vehículos de serenazgo, de la municipalidad, y no policía, y no hacen nada, ¿no? Es sorprendente nosotros ver a cada instante pasar los serenazgos, que solamente es un saludo a la bandera, esos vehículos, por así decirlo, porque no intervienen, no hacen nada, y ni siquiera pueden poner orden ahí. O sea, no es que la policía, que de la policía municipal no pase, pasa, pero no hacen nada. ¿no? Parece que estuvieran, no sé, parece que estuvieran coimeados. Parece por una, ¿no?, zona liberada. Así es, ¿ah? Y de delincuentes también, porque si usted presta más atención a ese sitio, va a ver que todos los días roban. Es un sitio de delincuentes. Bueno, repitamos entonces la dirección, es en el cruce de la avenida Morales Duárez con la avenida Santa Rosa, a la altura del mercado Néstor Gambetta Los Rojos, más conocido como Los Rojos, ¿no? Bueno, yo primero agradecerle al vecino José Santos por esta valiente denuncia, y aquí estamos pues para escucharlo, para que las autoridades también tomen cartas, porque no puede ser posible que se quiebre de esta manera el principio de autoridad que tiene que haber en nuestra querida ciudad del Callao, en nuestra provincia Chalaca. Sí, adelante. Sí, amigo Tulio, pero esto no solamente es en ese sitio. Yo me imagino Gambetta, que deben haber... En Gambetta hay varios sitios donde era el Instituto Chaminae, que es que a espaldas del mercado que he mencionado, en avenida, en la prolongación Tupac Amaru, ¿no? Altura de Minca, también igual. Lo mismo. Y en muchos lugares de dicho centro. Y ahí es donde se concentra la delincuencia. Porque lo utilizan como escondite. Y son los lugares oscuros. Entonces, sinceramente, pues yo invoco al alcalde también a que haga algo por nosotros, los pobladores que nosotros le hemos elegido para que administren bien el Callao. Así es, así es. Entonces, realmente no encontramos un principio de autoridad. Sinceramente, todo lo que se ve son malas noticias, hasta prácticamente todo lo negativo sale siempre del Callao. Queremos algo positivo, queremos que realmente el alcalde en estos momentos, o las personas que estén escuchando, tomen las acciones ya. Ellos están esperando que nosotros vayamos con fotos, con todas esas cosas, cuando ellos todos los días pasan. Uh-huh. Claro, claro. Ahí está. Bueno, vamos a seguir comentando con este tema de las cocheras clandestinas. El 453-1654, amigos, está a su disposición. Y con el permiso pues de nuestro amigo José, vecino de Gambetta Baja, vamos a recepcionar una llamada telefónica de un regidor del distrito de Ventanilla. Estamos aquí con el doctor Vidal Quijay. Aló, buenos días. Aló, muy buenos días. Le habla el regidor de Municipalidad de Ventanilla, Vidal Quijay Flores. ¿Cuál es su nombre? Vidal Quijay Flores. Ajá, Vidal. ¿Su nombre es Vidal? Sí, mi nombre es Vidal. Muy bien. Regidor de Ventanilla. De Municipalidad de Ventanilla. Sí, bueno, regidor, ¿usted a qué movimiento pertenece? Pertenezco al Movimiento Independiente de Salud y Desarrollo, al que lidera el doctor Alberto Paredes. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es su opinión acerca de la venta que ha habido de este terreno tan importante que Pachacútec y todo Ventanilla lo había ya prácticamente visto como un gran campo? Me parece que se ha cortado la comunicación. ¿Sí? Aló, sí, sí. Ah, ya. ¿Cuál es su opinión acerca de esta bochornosa y cuestionada venta, regidor? Mira, señor, señor Herrera, escucha, soy regidor municipal de Ventanilla, creo que como el pueblo, como todo el pueblo de Ventanilla y el pueblo de Pachacute, me siento indignado porque este terreno en su momento se luchó y se peleó y se dijo en su momento que esto iba a ser un parque zonal, que iba a ser el beneficio de la población, tanto de Ventanilla y tanto de Pachacútec, y a la vez que iba a servir como un pulmón ecológico a nivel de todo el distrito y provincia del Callao. Era muy importante esta obra, donde los pobladores de todo Ventanilla nos hemos quedado un poco incómodos el tema con la venta de dicho terreno. Bueno, me alegra escuchar las palabras de una autoridad de Ventanilla. ¿Y usted tiene alguna referencia de los resultados de la marcha que realizó Pachacútec a las instalaciones del gobierno regional? Sí, sí, he estado en una reunión el día sábado, creo que fue el día 18 sábado, y se llevó a cabo una reunión con todos los líderes y dirigentes del pueblo de Pachacútec, donde mi persona y otros más compañeros, dos regidores más, nos comprometimos a trabajar por este tema y a la vez comprometiéndose a hacer la marcha el día lunes 20, donde se llevó a cabo del óvalo de acá del calle, del óvalo de acá entre el de Cantolao hasta hacia la región. Ajá, sí. Donde lamentablemente no pudimos llegar a nuestro objetivo, que era reunirnos con el señor presidente de la región, Félix Moreno, en lo cual quisieron que para que nos dé el visto bueno el tema directamente de tratar cómo, por qué y cómo se ha vendido el dicho terreno. ¿Y por qué no los recibió el doctor Félix Moreno? ¿No estaba de viaje? ¿Por qué no los recibió? Bueno, salió dos personas encargadas, nos dijo que el señor presidente no se encontraba en ese momento y que habían dos personas que nos iban a recibir un promedio de 7 a 8 dirigentes, y era un promedio de 18 a 20 personas que íbamos a ingresar. Hemos estado un promedio hasta las 11:15, 11:30, donde que por mis haceres también tenía, se hacía tarde y tenía que retirarme. Y al final creo que no nos llegó a ninguna conclusión, no sé exactamente el tema. Bien, yo quiero agradecerle al regidor Vidal Quillay por esta comunicación, esperando pues poder seguir en contacto para seguir dialogando acerca de este tema y otros de importancia. Sí, muchas gracias a su medio de comunicación. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Ya. Gracias a su medio de comunicación, gracias por tener informado al pueblo de Ventanilla y comprometiendo una vez más pues seguir acá con lo que es los derechos de nuestro pueblo, porque ha causado una cierta incertidumbre a nivel del pueblo de Ventanilla, Pachacute, de todos nosotros. Bien, muchas gracias por este contacto telefónico con el regidor Vidal Quillay. Bien, muchas gracias también por las llamadas, algunas no pueden entrar, bueno, también tenemos aquí la entrevista con José Santos Alvitres. Y estamos conversando acerca de las cocheras clandestinas. Bueno, finalmente nosotros vamos a publicar esta denuncia, estimado vecino, en el diario Prensa Chalaca, porque es importante que nuestras autoridades, como ya lo mencionó usted, estén pues al servicio de la población y puedan de alguna manera resolver los problemas que ustedes tienen, y en estos momentos este tema es importantísimo, ya que son utilizadas algunas avenidas para como cocheras, ¿no? O sea, es increíble, ponen los carros ahí durante todo el día, durante la noche, y eso creo yo que debe tener pues un tratamiento importante para que los vecinos se sientan pues sobre todo confiados en su barrio, ¿no? No pueden haber estas cocheras clandestinas porque son focos de delincuencia, de drogadicción y muchas cosas más, ¿no? Sus palabras finales para algún pedido que quiera hacer para que se solucione este problema. Así es, bueno, directamente a las autoridades de la Municipalidad del Callao, a la Policía Nacional, le pedimos su apoyo. Queremos una autoridad firme, una autoridad que se haga respetar, una autoridad que no esté saliendo en los periódicos realmente con cosas negativas que dan vergüenza, no solamente a nosotros como chalacos, sino esto va a nivel nacional e internacional, y realmente el Callao ya está siendo mal visto por estas autoridades. Asimismo, también pongo en conocimiento que si pasara algo ahí, el señor alcalde en este caso como autoridad tendría la culpa. Sabe que puede ocasionarse hasta un incendio en esas cocheras. Claro. ¿Qué pasaría? Sería algo totalmente desastroso. ¿Cómo entrarían los bomberos si también hubiera un incendio entre las casas? O sea, es un peligro inminente, en cualquier momento puede pasar. Entonces, pedimos los vecinos de Gambeta Baja que no solamente siquen en ese centro, sino en todos los sitios donde hay cocheras, porque hay demasiada delincuencia y se sienten protegidos y respaldados por las autoridades del momento, tanto como del nivel regional como de la Municipalidad del Callao. Son delincuentes que se sienten protegidos por estas autoridades que tenemos hoy en día. Muchas gracias. a usted, amigo Tulio Chávez, al programa Así es el Callao. Agradezco infinitamente por este momento que usted nos ha dado. Agradezco a todos los amigos aquí presentes. Y bueno, estaremos pendientes de la respuesta que, ¿no?, que nos dé en su acción. Queremos acción. Claro, así aquí es. Así es. Gracias por confiar en nosotros para esta denuncia. Estoy seguro que los funcionarios, sobre todo de la Municipalidad Provincial del Callao, están atentos a estos. En todo caso, si hay alguna respuesta, también espero tenerlo acá para que pueda de alguna manera comunicarnos que esto ha sido solucionado, porque de eso se trata, ¿no? Así vamos es. A ver, esperemos que haya solución, porque no se está pidiendo acá ningún favor, simplemente es que se cumpla con la ley. Y la ley dice que las pistas no son para hacer cocheras, son para que los carros transiten libremente, y como ya lo dijo el vecino, podría haber un incendio en alguna vivienda, y estos carros que están ahí estacionados van a dificultar que entren los bomberos, pues, a socorrer a algún siniestro que pueda existir. Muchas gracias por haber estado con nosotros entonces nuevamente, y esperamos, pues, que nuestras autoridades puedan solucionar este problema en la brevedad posible. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Nuevamente agradeciendo la gran sintonía que ustedes nos dispensan, porque aquí en este programa tocamos, pues, ese problema, esa situación que al vecino le incomoda, que al vecino de alguna manera lo indigna. Porque el vecino dice: nosotros hemos elegido autoridades para que trabajen en favor del pueblo, pero hay autoridades que trabajan, amigos, y escúchenlo bien, de espaldas a la población. Imagínense este terreno que vamos a seguir conversando, hablando de este terreno, porque es un terreno que fue peleado, amigos, fue peleado, con bombas lacrimógenas, empujones, palos, no se imaginan ustedes, pero luego, así calladito, fue prácticamente regalado por el gobierno regional del Callao. Y aquí tienen responsabilidad no solamente Félix Moreno Caballero, no solamente Omar Marcos, que son socios, que son, digamos, del mismo movimiento Chimpún Callao, sino que también algunos regidores y funcionarios que se quedaron calladitos, así como también la consejera regional por Ventanilla, que no hizo nada, no dijo nada sobre esta venta tan increíble que se hizo este importante terreno. Bien, vamos a recepcionar otra llamada de nuestros amigos oyentes. Y aló, buenos días. No, pues, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Juan José Escobar, de Pachacute. Ah, ¿cómo está, Juan José? Bueno, quería yo aprovechando la llamada, preguntarle cómo fue esta reunión que ustedes sostuvieron. Todo parece indicar que no tuvieron la suerte, no tuvieron la fortuna de comunicarse con el presidente del gobierno regional, sino que los atendieron otras personas. Cuéntenos, por favor. Sí, el día que hicimos la movilización, fuimos atendidos por el gerente general y el gerente de patrimonio, nuestro amigo Miguel Asensio. Bueno, al final solamente nos han dado las explicaciones técnicas. Ellos son los propietarios, el gobierno regional es el propietario, según la ley, de esa área. Entonces ellos tienen el derecho de venderlo. También nos informaron de que, el área para el parque zonal es en otro lugar, ¿no? Y es una área más o menos similar. Y eso es al final lo que nos han dicho, ¿no? Esa área ha sido vendida, ya está vendida desde el mes de octubre. Y queremos el parque zonal, pues tenemos un área en otro lugar que sí está destinado para ello. ¿Verdad? ¿Ah? Sí, lo escuchamos. Eso fue, como te digo. Y al final de cuentas, el acto está legalmente hecho, no creo que en un error se ha tratado de buscar, pero acá hay que buscar, como yo siempre digo, cuando hay grandes problemas debe haber grandes soluciones, ¿no? ¿Qué dicen nuestras autoridades ahora acerca de la solución? ¿Quién nos vendió la ilusión del parque zonal? ¿Quién utilizó a los dirigentes y vecinos de Pachacute para la recuperación e invasión? Porque al final esa área se invadió. ¿Quién cercó y gastó el dinero de la población para proteger ese terreno durante 3 años? ¿Cuánto personal se invirtió protegiendo y vigilando esa área? Claro. Entonces, esa es la situación. Digo yo, si se ha preservado, si se ha vendido el sueño del parque zonal, si se ha hecho un proyecto, entonces alguien tiene que responder por ello. ¿Por qué las autoridades se quedan calladas? ¿Por qué nos mandan a hablar, con los técnicos? Los amigos de la municipalidad dicen que no sabían absolutamente nada, y los amigos de la región dicen que, el acto jurídicamente está completo, concluido, oleado y sacramentado. Y hay otra área para el parque zonal. Si ustedes reclaman un parque zonal, tienen ustedes un área la cual está destinada para ello. La municipalidad no se pronuncia, la municipalidad no dice absolutamente nada, y entendemos de que debería decirlo. Es más, yo tengo en la mano la escritura pública. La escritura pública en el artículo 7.3 dice claramente, es obligación del vendedor, o sea, el vendedor, la región Callao, y el comprador, Liviamar SAC, dice, es obligación de ellos comunicar a la municipalidad respectiva haber vendido y adquirido el inmueble presentando las declaraciones juradas a que se refiere el artículo 14 del decreto legislativo 776. Entonces, si la municipalidad no fue comunicada, ¿ese acto jurídico es ilegal? ¿O si fue comunicada y nadie dijo absolutamente nada? También dice en el artículo 12, el 12.2, dice acá, el comprador a la suscripción del presente acto declara conocer y asume por su cuenta y riesgo las condiciones del predio materia de la compraventa, cuya zonificación y uso actual es de habilitación recreacional. O sea, no puede ser destinado a otro uso más que de habilitación recreacional. Dice también, el predio está ocupado por tercero. ¿Quién es el tercero? La Municipalidad Distrital de Ventanilla. Con cerco perimetral. ¿Quién cercó? La Municipalidad Distrital de Ventanilla. Así que no me van a decir de que no sabían. Y quien tiene que tener la solución y quien tiene la obligación de defender ese parque es la Municipalidad Distrital. ¿Cómo podemos arriesgar nosotros, los dirigentes, los pobladores, ante una propiedad ya privada? Porque eso ya es propiedad privada. Entonces sería... ¿Aló, me escuchas? Sí, ¿no? claro que sí, estamos... Absurdo creer de que la municipalidad mansamente va a entregar eso. ¿no es cierto? No puede ser así. Entonces, lo que le decía, ¿cuál es la solución? La solución que el área que se nos ha dicho en el gobierno regional debe ser ya registrada a nombre de la municipalidad para que no vuelva a pasar lo que ha pasado. Ajá, pero... ¿Sí? Aló, pero Juan José... pero... Hola. Parece que se cortó la llamada. Sí. Bueno, igual esperemos poder tener contacto con el dirigente de Pachacútec, Juan José Escobar. Bueno, pero imagínense, ¿no? Les han dicho de que ya la venta está hecha, señores. Ya fueron, ya. Así que tranquilos nomás. Les vamos a dar otro terrenito, no se preocupen, ¿no? Y acá no se trata de dar terrenos a diestra y siniestra, sino se trata de que parece que nuestras autoridades del gobierno regional no trabajan a favor del pueblo, ¿ah? Trabajan de espaldas al pueblo. ¿Cómo pueden hacer la venta de este terreno que a todas luces ya tenía un destino? Y la municipalidad de Ventanilla sabía ese destino. Y aquí la responsabilidad de esto, la responsabilidad moral, ¿ah? La responsabilidad moral es de el gobierno regional, ¿ah? Es de la municipalidad de Ventanilla también. Así que no pueden simplemente lavarse las manos. ¿De qué? ¿Ya? No pueden simplemente lavarse las manos y decir vamos a darles otro local y nada más, ¿no? Acá también tiene responsabilidad la consejera por Ventanilla, Ana Victoria Bejarano. ¿Dónde estará la consejera? Bueno, vamos a con una llamada telefónica más. Esperamos también poder recuperar la comunicación con Juan José Escobar, dirigente de Pachacútec, quien estuvo en esta reunión. Aló, buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Con quién tenemos el gusto? Estoy con José Santos Alvitres Castillo, anhelando bastante nuestra atención, nuestra preocupación acá, que desde hace muchos años estamos aquí viviendo encerrados por una cochera clandestina que se ha formado aquí alrededor de tres comités que están aquí en Gambeta, en la avenida Santa Rosa. ¿Aló? Bien, sí, lo escuchamos, señor, lo escuchamos. Ya, y a partir de las 6 de la tarde hasta la amanecida, hasta 7, 8 de la mañana, vivimos encerrados acá. Acá se guardan carros, camiones, microbuses, hasta bicicletas, se ha hecho un almacén acá verdaderamente, que ya eso hostiliza bastante la tranquilidad, la vista. Porque puede haber algún momento una desgracia, un terremoto, si Dios lo permita, ¿a dónde vamos a correr? Si los containers están montados en los camiones de los trailers, se los pueden ir encima. Pero acá verdaderamente no se puede decir nada porque las personas que han tomado este abuso son personas que no les interesa nada, e inclusive manifiestan y han manifestado muchas veces de que nadie les puede decir nada porque la calle no es de nadie. Solamente de ellos, posiblemente, ¿no? Sí. Y ninguna autoridad puede hacernos caso porque ellos están bien amarrados ante las autoridades competentes. Yo no sé qué son ellos, que son los únicos que pueden decir esas palabras. Bien, bien. ¿Sí, no? Sí, bien. Muchas gracias por esta denuncia, que sí, efectivamente, hemos tocado ese tema hace algunos minutos. Y definitivamente que las autoridades ya están notificadas de esto. Esperamos pues ya. Simplemente que haya una solución a este problema, señor. Sí, llamo para verdaderamente, ya estamos utilizados, ya de demasiado, son como 4 años, 5 años que estamos en este plan, señor, ya hasta aquí ya no se puede soportar porque inclusive me amenazan que quien hable ya sabe lo que le va a pasar y esas cosas, no es dable, señor, porque la vía pública debe estar libre. Los dueños de nosotros, las movilidades, señor, tenemos el derecho, pues sin embargo, vienen, por ejemplo, nuestros carros, un carro que tengamos, llegamos tarde, piña, vaya a buscar su coche a otro sitio. Eso no es dable, señor. Somos dueños de nuestros derechos y así nos optimizan estas personas. Muy bien, muchas gracias por esta llamada telefónica y bueno, efectivamente pues no se puede permitir que se quiebre el principio de autoridad en diferentes lugares, como en este caso de estas cocheras clandestinas que hacen y deshacen pues con la vía pública, y esperamos que la municipalidad provincial del Callao pueda tomar cartas en el asunto y pueda darle pues tranquilidad a los vecinos de esa zona de la provincia. Bien, amigos, vamos a seguir comentando acerca de esta cuestionada venta de este terreno, que en realidad la reunión, como ya lo dijo el dirigente Juan José Escobar, en la última reunión que ellos han tenido con el gobierno regional, les han dicho que esta venta ya está hecha, señores, no hagan tanto problema, le vamos a dar otro terrenito. Y la verdad que nos parece de mal gusto que se hagan este tipo de ventas. Y ahora que ha salido esta ley que, digamos, faculta al gobierno regional del Callao a titular a los pobladores de Pachacútec, ¿qué otras ventas se estarán ya cocinando dentro del gobierno regional? Ventas realmente escandalosas y que no es la única que se ha hecho, y tampoco es la única que se ha hecho en Ventanilla, porque se han hecho en diferentes lugares de la provincia constitucional del Callao. Vamos con una llamada telefónica, la última, porque vamos a irnos a una pausa, pero a ver, ¿de quién se trata? ¡Aló, buenos días! Muy buenos días, Tulio. ¿Cómo estás? Un abrazo. Te saluda Manuel Chávez. Ah, ¿cómo estás, Manuel? Bueno, ex regidor de Ventanilla. En primer lugar, compartir la indignación de la población de Ventanilla y también la extrañeza y la impotencia que sentimos al ser testigos de esta compra-venta en todas luces irregular. Justamente ayer conversaba con algunos dirigentes y analizábamos el contrato de compra-venta que lo tenemos a la vista, ¿no? Y hay un punto muy interesante que señala este contrato, que definitivamente tendría que demostrarse quién de las que dirigen los destinos de la región miente en este caso. Por ejemplo, te leo el 7.3 del contrato, te lo leo textualmente, dice: es obligación del vendedor y del comprador comunicar a la municipalidad respectiva haber vendido y adquirido el inmueble, presentando las declaraciones juradas a que se refiere el artículo 14 del decreto legislativo número 776. ¿Qué quiere decir con esto, Tulio? Que tanto el vendedor como el comprador, en fecha de octubre del año pasado, tenían que haber comunicado a la municipalidad respectiva sobre la venta, y el comprador también tenía que presentarse ante la municipalidad respectiva que estaba comprando. Entonces, no entendemos cómo los regidores del Consejo puedan decir de que desconocían de esta compra-venta que se estaba realizando. Uh-huh. Manuel, tú que eres abogado, ¿tú crees que esta venta se pueda anular? O como dicen los funcionarios del gobierno regional, ya está, se hizo la venta, todo es legal, todo está bien, porque ellos son propietarios de estos terrenos, pero y les han ofrecido... La posesión la ejercía desde octubre del 2010 la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Como todos tenemos conocimiento, el alcalde lo hizo públicamente para defender que este terreno no sea usado por personas ajenas, bueno, recuperándolo para la construcción de un posible parque zonal de Ventanilla. Manuel, pero como tú sabes, los políticos tienen doble discurso, ¿no? De repente el alcalde Omar Marcos lo hizo para que la platea esté contenta, para que la población esté contenta, pero por lo bajo, porque yo no creo que él no haya sabido sobre esta venta. Tulio, este contrato que te le he leído en el 7.3 del contrato, demuestra que el vendedor, que quiere decir que el gobierno regional, y el comprador, el particular que se benefició con esta compra-venta, tenían la obligación de comunicar a la municipalidad respectiva sobre la compra-venta. es uno, es una de las cláusulas que señala este contrato. ¿Qué quiere decir? Que si los regidores manifiestan, como lo han hecho así públicamente, que desconocían de este compra, de esta compra-venta que se había realizado, entonces ya se estaría violando uno de los artículos del presente contrato de compra-venta, sumado al punto 12, que te leo y señala lo siguiente: el comprador, a la suscripción del presente contrato, acto, declara conocer y asume por su cuenta y riesgo las condiciones del predio materia de la compra-venta, cuya zonificación y uso actual es de habilitación recreacional. ¿Te das cuenta? Sabían que esta venta, compra-venta, es un terreno de habilitación recreacional. Y es más, este mismo contrato te señala que el predio está ocupado por terceros, con cerco perimetral. ¿Qué quiere decir? De que la municipalidad, con este documento, está siendo reconocido como posesionario, porque estaba ocupado por terceros. ¿Y quién es ese tercero? La municipalidad, porque todos sabíamos de que ahí funcionaba la escuela de serenazgo. Ajá, así es, así es. Pero entonces, ¿tú crees que esto legalmente se podría luchar para poder recuperar este terreno? Tulio, quien tiene la obligación de iniciar las acciones legales correspondientes sobre la nulidad de este acto jurídico es la Municipalidad Distrital de Ventanilla como posesionario perjudicado, es el Consejo Distrital de Ventanilla quien tiene que pronunciarse a través de sus regidores para solicitar el trámite de la nulidad de compra-venta realizado entre el gobierno regional y un particular, porque el contrato lo señala así, que el vendedor y el comprador tenían la obligación de comunicar a la municipalidad respectiva. Pero nos causa sorpresa que los regidores digan de que no conocían esta compra-venta. Entonces le creemos a los regidores del distrito de Ventanilla, que quiere decir entonces que el gobierno regional y el vendedor no comunicaron en su momento, bajo declaración jurada, que se estaba realizando esta compra-venta. Si es así, quiere decir que se ha violado uno de los artículos de este contrato. Uh-huh. Dime, ¿y el hecho de haber constituido una empresa para la compra de este terreno 5 días antes de la subasta, legalmente tiene algo que ver? Tulio, al margen de su constitución a última hora, legalmente, bueno, es una empresa constituida. Eso no lo vamos a cuestionar. Yo creo que legalmente es una empresa constituida y tiene el derecho de participar en una subasta pública, que misteriosamente son los únicos que han participado sospechosamente en una forma acelerada, una carrera de 10 metros planos con fecha 16 de octubre. Se hace un acuerdo de Consejo Regional número 184 y al día siguiente una resolución ejecutiva regional para que se conforme el comité especial, y inmediatamente con fecha 22 de octubre se publica en el diario de mayor circulación local, que quiere decir el diario El Callao. Si nos damos cuenta, Tulio, ha sido esto en forma muy rápida y sospechosa. Al margen de los vicios que presenta el contrato de compra-venta, como te he señalado hace poco, ¿no? Entonces le corresponde a la Municipalidad Distrital de Ventanilla pronunciarse al respecto a través de los regidores. Yo creo que en una sesión próxima ellos deben informar y presentar la demanda correspondiente ante el gobierno regional, donde están solicitando la nulidad de este acto jurídico, de esta compra-venta. Bien, bien, bueno, en todo caso estaremos esperando, bueno, no vamos a esperar, vamos a ir a buscarlos, a ver, obviamente no nos van a atender, ¿no? Pero trataremos, como periodistas que somos, buscar las palabras, la versión del alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, quien está pues calladito, no dice nada al respecto, y eso deja mucho que desear, porque hay un video ya circulando por las redes sociales donde le recordamos a la población pues lo que él dijo una vez recuperado este terreno, que este terreno iba a ser para el pueblo de Ventanilla, para el parque zonal, ¿no? Pero ahora se ha quedado mudo el alcalde y esperemos que nos pueda dar algunas declaraciones para que el pueblo de Ventanilla sepa realmente quiénes son las autoridades que nos están gobernando y de alguna manera u otra podamos conocer realmente pues quiénes son ellos. Esperamos todos los ventanienses que este terreno sea realmente recuperado y sea destinado para los fines que ya hemos comentado. Tus palabras finales, Manuel. Sí,

en todos los puestos de periódico. Atención a nuestros amigos de Ventanilla, allí está la revista Sí. En los próximos días, todos los días viernes, vamos a realizar una supervisión por distrito de todos nuestros amigos canillitas, con regalitos, con obsequios, para que ellos se sientan pues motivados y los productos que salen de nuestra empresa pues sean de alguna manera bien comercializados con nuestros socios estratégicos, los canillas, los canillitas del Callao. Bien, vamos a comunicarnos telefónicamente con la señora María Luz Chirinos Trinidad a propósito de las elecciones en el asentamiento humano Márquez. Se iban a realizar este domingo, pero parece que han surgido algunos problemas. Vamos a conversar con la señora María Luz Chirinos para que nos cuente cómo se viene desarrollando pues este proceso electoral. Aló, buenos días. Buenos días, señor Chávez. Muchas gracias por la cobertura. ¿Cómo está, señora María Luz? Quería saber cómo va el tema del proceso electoral para elegir a los dirigentes, pues, al secretario general, etcétera, del asentamiento humano Márquez. Cuéntenos. Justamente aquí estamos viviendo una fiesta electoral. Al margen de, bueno, los aconteceres cotidianos que se suscitan, pienso que el pueblo de Márquez hoy más que nunca es una gran oportunidad para todo ciudadano, ciudadana, para tomar conciencia y responsabilidad, porque va a depender no solamente el futuro, el presente. Ya sabemos bien la problemática grande que acoge a nuestra comunidad. En el caso, por ejemplo, de año pasado que trabajamos como Comisión de Defensa de la Vía, el tema de las vías de evacuación, este mes también se va a hacer un simulacro, el 30. Entonces, así como ese problema resaltante número uno, hay prioritarios, existen muchos otros, que lamentablemente los que fueron antes dirigentes no lo asumieron, no lo dijeron, y que al margen de ello, en esta oportunidad, si nos hemos inscrito, los vecinos que hemos tomado pues compromiso y conciencia en la lista número 2, en la cual yo estoy encabezando como candidata, pero a la vez también hay otras listas que se han inscrito también a su vez, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es invocación, sobre todo es a nuestros vecinos, porque creo que hacemos fuerza, de hecho, con las organizaciones y cuando manifestamos la problemática y hacemos carne y hacemos todos los pasos administrativos habidos y por hacer, cubrimos a instancias respectivas, pero a la vez también mucho depende de la población, del ciudadano, del vecino, la vecina, que está mirando, sabe nuestras limitaciones, sabe nuestro problema cotidiano, lo que urge, ¿no? Como en todo, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, ese tema que es a nivel nacional también se refleja en lo local, entonces no podemos escapar a todo ello, ¿no? El tema de la basura, el tema de medio ambiente, el tema de medio ambiente es una tremenda prioridad. Si usted viene por la Gambeta y toma un taxi y quiere llegar a Márquez en ese momento con todas las obras, no hay ingreso para Márquez. Claro, estamos claro. Encerrados, ¿no? Entonces, Hay varios problemas muy importantes en el asentamiento humano Márquez, y uno de los más importantes es que no tiene vías de evacuación en caso de algún siniestro o de algún desastre natural. ¿Cuántas listas se están presentando actualmente para estas próximas elecciones? Se están presentando 3 listas. La primera lista está encabezada por Hugo Dávalos, que ha sido ex presidente del comité electoral. Y la segunda lista tenemos aquí, estamos ahorita presentes, el mismo vecino, le voy a contactar con el mismo vecino, que él también hemos invitado también a ser parte para que mismo presente su lista. Le paso con él. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Señor Tulio Chávez, yo soy el señor Juan Gil Zúñiga, morador de la Manzana 20, lote número 3 de Márquez. Ajá, ¿usted también está? ¿En qué lista está usted? ¿Cómo? ¿En qué lista está? Nosotros somos de la lista número 3. Ajá. O sea, ¿cuántas listas se están presentando para estas elecciones? Tres listas nos estamos presentando, la lista número uno y la lista número dos y la otra es la lista número tres, que lo estoy presidiendo yo. ¿Ya? Sí. Ajá, o sea que ahorita ahí, ahorita en esta comunicación, yo he conversado con la señora Chirinos, ella está en la lista número dos, creo, ¿no? Sí, el problema principal es que estas elecciones estaban programadas para este domingo. Y todo estaba ya prácticamente resuelto. Y anoche nos salen con la sorpresa de que se va a prorrogar por... No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero al menos el presidente del Comité Electoral promedia unos 30 días. Pero nos parece exagerado. Claro, muy exagerado, 30 claro. días. Corremos el riesgo de que la municipalidad puede decir, bueno, este Comité Electoral ya caducó su función y por lo tanto se vuelve a nombrar otro Comité Electoral y otro entrampamiento. ¿No? Claro. Pero independientemente de todos esos problemas, lo que, por ejemplo, ya vuelve a participar en esta ley electoral, porque hemos pasado como tres periodos de un abandono total de Marco por sus dirigentes, porque todos se encuadraron dentro de la región, dentro del manejo político, y Márquez en el completo abandono. Entonces, eso ha hecho que la lista número tres de vecinos que han sido en sus primeros años dirigentes de acá de Márquez, volvamos a participar, porque estamos cansados de todo este abandono, de todo este manejo político que a nada conduce. Entonces, cada vez nos atrasamos más, cada vez estamos, digamos, lejanos de las autoridades, de los beneficios que puede Márquez obtener. Por eso, esa es la razón principal de que a nosotros nos ha obligado prácticamente a volver a participar, de gente de repente ya cargada en años, pero con mucha trayectoria y con mucha, digamos, conocimiento en este campo. No pensábamos regresar, pero al ver que la juventud que participaba en estos últimos años, ya son tres periodos, el abandono es completamente total, un desastre está Márquez, su local del pueblo, todos sus bienes públicos de Márquez en el completo abandono y en manos ajenas que no se sabe quién le ha dado ese poder. Esa es la razón principal por lo que nosotros quisiéramos que se informe a la opinión pública nuestra preocupación, nuestro deseo de que es que cambie Márquez. Márquez debe de cambiar porque ya dejemos ya de manejar políticamente. O sea, todo el mundo, el pueblo mismo se ha dado cuenta que nunca respetan, digamos, tanto la región, tanto el consejo, no respetan lo que el mandato del pueblo. Simple y llanamente, a dedazo limpio, eligen sus autoridades y el fracaso está ahí latente. Bien, nosotros estaremos al pendiente de estas elecciones vecinales, así que esperamos estar en contacto con ustedes. Claro que sí, yo le pediría de repente en algún momento acercarnos a la radio para poder, digamos, informar más detalladamente a la población de Marte y al Callao en su total. Pero, por supuesto, vamos a invitar a todas las listas que se presenten en estas justas vecinales del asentamiento humano Márquez, porque se trata justamente de darle la oportunidad a todos nuestros vecinos del Callao en esta radio que es de todos ustedes, no hay problema. Gracias, gracias. Mi agradecimiento anticipado y ojalá que se concretice para que la población tenga conocimiento y el Callao mismo, y desenmascaremos a todos estos que siguen manejando, digamos, su antojo, los bienes de la población. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Sí, a usted las gracias. Le voy a volver a comunicar acá con la señora María Chirinos cualquier cosita para su despedida. Le agradezco antemano su atención, por favor, ¿ya? Gracias. Muchas gracias a usted. Bien, también sí, a la... Bien. ¿Aló? ¿A la señora María Luz Chirinos? Sí. ¿Cuáles son sus palabras finales? Muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, usted, una vez más por la cobertura, y desde ya nos unimos en solidaridad con este, lamentablemente, violación de los derechos elementales en el caso de nuestro vecino de Pachacute. No es posible que este parque zonal con el cual los ciudadanos cuidaban desde hace mucho tiempo, hoy día pues pueda estar de esta forma. De verdad, es lamentablemente. Y de hecho, hacemos un llamado a nuestros vecinos, a las vecinas, al oyente que está ahí, que como usted bien lo dijo, ¿no?, estemos atentos a descubrir las caretas y la doble moral de las autoridades que gobiernan y que dicen que no conocen nada, porque no es posible que el Consejo Distrital y los regidores, y lamentable por ahí también he escuchado ahí nombres femeninos, que al contrario, teníamos que estar más sensibilizadas, porque nosotros como mujeres, como madres, como familia, no tenemos dónde ir a los hijos, y es una alternativa muy interesante. Y qué pena que no se valore, que solamente se valore la estructura y solamente la legal, en lo cual sabemos porque hay un stand de abogados, que siempre todo lo que es, como dice a veces, disculpen el término, vulgarmente dicen papelito manda, el stand está bien asegurado de hacer legalmente, pero acá creemos que si todos se ponen en pie de lucha y siguen adelante una sola fuerza, cuando se llama tanto a líderes y autoridades comprometidos en Ventanilla, como sabemos que es, por ejemplo, en el caso del señor Jovian Orrinola, que en Ventanilla bien, también hay sí, mucha gente que está unida, van a poder llegar a su objetivo. Pero hay que seguir, no hay que bien, desmayar. Y en el caso nuestro, muchas gracias y a los vecinos, que este domingo estamos todos invitados a participar en esta asamblea general, donde hay que definir la fecha y también, al margen de todas las limitaciones, saludar al comité electoral. Bien, sabemos que para ellos no ha sido fácil, que acá hay una presión tremenda, porque lamentablemente todo el monitoreo de, entre comillas, personal, gobierno regional, con y sin chaleco, están las 24 horas desde que empieza hasta el final, y a veces hasta pareciera reglaje, y por acá ya nos han avisado las acciones de base que también están repartiendo las chompas en los comedores, pero por ahí bocinando qué lista se va a trabajar. Así que acá y al final lo que la tiene la voz y la responsabilidad es nuestro vecino. Bien. Muchas gracias, señor Tulio. Muchas gracias y a usted. Siempre atentos a su comunicación. Muchas gracias, muy amable. Bien. Han sido nuestros amigos del asentamiento humano Márquez, que están pues en elecciones. Este domingo va a haber una asamblea para definir la fecha exacta de los comicios electorales para elegir pues a la Junta Vecinal del Asentamiento Humano Márquez. Ojalá que esto no se politice, ojalá que se elija pues a vecinos que realmente quieren a su distrito, o en este caso a su asentamiento humano, y esperamos que ellos puedan estar aquí también en radiochalaca.com para poder debatir democráticamente con ellos, debatir con ideas, pero sobre todo para poner soluciones a los innumerables problemas que tiene el asentamiento humano Márquez. Bien, el 453-1654 está a disposición de todos los vecinos del Callao que quieran hablar, comunicarse, que quieran opinar, que quieran hacer alguna denuncia también, que quieran de repente criticarnos, no hay ningún problema. El 453-1654 es el teléfono del pueblo chalaco y usted puede utilizarlo llamándonos en el momento que usted lo desee. Bien, también quiero señalar que hemos tratado de comunicarnos con los congresistas del Callao y no hemos tenido mayores resultados. No quieren hablar, parece que el tema del terreno de Pachacútec los incomoda. También hemos tratado de comunicarnos con algunos otros regidores, no hemos tenido mayor fortuna, pero sin embargo vamos a continuar en nuestro deseo de poder comunicarnos con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con el alcalde Omar Marcos. Vamos a ver realmente qué difícil situación que le está tocando vivir a Omar Marcos Arteaga. No sé en realidad si es una difícil situación o él ya lo sabía, ¿ah? Y está viviendo esta difícil situación sabiéndolo, no lo sé. Lo único que sé es que este terreno que se ha vendido de manera muy legal, ¿no? Se ha vendido legalmente, se ha regalado prácticamente. Los entendidos dicen que este terreno cuesta alrededor de 40 millones de dólares, ¿ah? 40 millones de dólares, pero se ha vendido a 7 millones de soles. Imagínense ustedes, ¿ah? Y todo esto pues ha provocado este tremendo problema social y que pone en evidencia la clase de autoridades que tenemos, la calidad de autoridades que tenemos. ¿Ah? Autoridades que deben velar por los intereses del pueblo. Imagínense ustedes que hace algunos años también, cuando el doctor Alexander Curi Bumachar era presidente del gobierno regional, se vendió los terrenos que estaban destinados para hacer un gran complejo policial. Y esta venta fue mucho más escandalosa aún, porque el terreno estaba ubicado frente a la exzona comercial de Ventanilla. Terrenos que estaban valorizados en casi 4 o 5 veces más del precio que se le vendió al asesor, a una empresa cuyo asesor, cuyo representante legal era el asesor jurídico del gobierno regional. Y todo esto pues ha quedado refrendado y ha quedado grabado en diferentes programas periodísticos que salieron a nivel nacional, como el programa Cuarto Poder, donde señala también un terreno que fue vendido y que cuyo digamos beneficiario directo fue uno de los hermanos de Alex Curi Bumachar. Pero el terreno de la policía fue uno de los más escandalosas ventas realizadas en el distrito de Ventanilla. Y imagínense ustedes, amigos, en Ventanilla existe, la municipalidad ha alquilado una casa para que funcione ahí la Divincri, ¿ah? O esta unidad de la policía, imagínense. Otra unidad de la policía, los boinas rojas creo que son, están en Antonia Moreno de Cáceres, en otro local, ¿ah? Cuando tenían ellos un inmenso terreno que tenía que ser convertido en un complejo policial donde se encuentren pues todos los servicios policiales habidos y por haber, ¿no? La comisaría de la mujer, ¿ah? La Divincri, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto hacen las autoridades pues que no tienen ningún cariño por el pueblo, que solamente utilizan a la población para adquirir votos. ¿Cuánto dinero habrá de por medio en esta venta, de este terreno? Y estaremos esperando hoy, mañana y los próximos días las declaraciones pues del alcalde Omar Marcos Arteaga. ¿Ah? Se les cayó la careta a las autoridades, y no lo hicimos nosotros, lo hicieron ellos mismos por ese deseo tan increíble de conseguir recursos económicos, porque de eso se trata. Si no, ¿para qué van a vender un terreno que a todas luces les iba a ocasionar el problema que en estos momentos le está ocasionando? ¿Ah? Mala jugada. Tendrán mucha plata seguramente con esta venta, pero muy mala jugada de las autoridades regionales y distritales. Así que tiene mucho que decir Félix Moreno Caballero, tiene mucho que decir la consejera regional por Ventanilla, la señora Ana Victoria Bejarano. Tiene mucho que decir Walter Mori, vicepresidente del gobierno regional, que según dicen, esto no lo hemos corroborado, pero lo haremos en los próximos días, según dicen, Walter Mori presidió esta sesión de consejeros regionales donde se aprobó la venta de este terreno. ¿Y quién estaba también en esta sesión de consejeros? Obviamente la consejera Ana Victoria Bejarano, que se supone que está allí con los votos de Ventanilla para defender los intereses de nuestro distrito, pero no dijo nada. Y a quien nadie le cree, que no sabía nada, a quien nadie se le cree, es a el alcalde de Ventanilla. ¿Usted puede creer que el alcalde de Ventanilla no sabía nada? Bueno, ya estaremos informándoles todos los pormenores de esta escandalosa venta y esperamos que las autoridades puedan, de alguna manera, pronunciarse, ¿no? Pronunciarse acerca de este bochornoso incidente. Bueno, amigos, no tenemos tiempo para más, agradeciéndoles siempre su fiel sintonía. El día de mañana tendremos un programa mucho, mucho mejor, con otros invitados también, sobre todo vecinos de nuestra querida provincia constitucional que vienen a nuestro programa para comentar, para denunciar algunos problemas que ellos tienen en sus diferentes zonas. Así que ojalá que la Municipalidad Provincial del Callao pueda acercarse al lugar que ya habíamos mencionado, la avenida Morales Duárez con la avenida Santa Rosa en Gambeta Baja, para que le pueda dar tranquilidad a los vecinos de esa zona, pero sobre todo para que imponga el principio de autoridad que siempre tiene que imperar en nuestra gran provincia. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que retirar, no hay ya para más. Ya viene Soñando con Laura Mao y les voy contando que se vienen muchas sorpresas para nuestra programación de Radio Chalaca, de radiochalaca.com. Y si usted tiene alguna denuncia, no se olvide que a cualquier hora del día la puede señalar en el Facebook por medio del inbox. Ahí siempre hay una persona atenta para apoyarlo, para tomar su denuncia. También la puede hacer marcando el 453-1654 y también puede acercarse hasta nuestros estudios aquí en la avenida Sáenz Peña 164, oficina 305. Estamos en el corazón del Callao. Bueno, y antes de retirarme, no se olviden que la revista Sí, edición 218, ya se encuentra en todos los puestos de periódicos, sobre todo en el distrito de Ventanilla y también en el Callao. ¿Ah? La revista Sí, 14 años en el corazón del pueblo. Y quiero comentarles que en los próximos meses la revista Sí estará celebrando sus 15 años. ¿Ah? Estará celebrando su quinceañero y lo va a hacer a lo grande. Así que atención, atención. En todos los puestos de periódico ya está la revista Sí con un informe muy pormenorizado acerca de esta denuncia. Quiero también denunciar, nos están comunicando en estos momentos que una camioneta del Serenazgo de Ventanilla en el asentamiento humano Incahuasi le ha arranchado una gran cantidad de nuestro periódico El Pachacutano a una distribuidora nuestra. ¿Ah? Ya comienza pues Chimpún Callao a manifestarse, ya comienza estas personas que están de espaldas a la población y repito, no es que tengamos nada en contra de Chimpún Callao, pero creo que el amplio currículum de espaldas a la población lo dice todo. Así que esperemos que no estén atentando contra la libertad de expresión a los señores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Y repito, denunciamos en estos momentos que se le ha quitado pues una gran cantidad de periódicos El Pachacutano a nuestros amigos que están distribuyendo en el mercado Incahuasi. Pero no se pongan tan nerviosos porque tenemos muchos distribuidores en diferentes puntos de Pachacute y no creo que tengan tantos carros de Serenazgo para andar jorobándonos la paciencia. Así que la información seguirá fluyendo, seguirá su rumbo y la población estará completamente informado de lo que sucede pues en toda la provincia del Callao. Conmigo será hasta el día de mañana en que estaremos en un programa similar. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide. Que tengan ustedes muy buenos días.